Otro episodio de Trópico de Cáncer. Yo soy Julia desde México y estoy con Leo en Chicago. Hola. Y con Hachel en Nueva York. Hola. ¿Cómo están? Estamos bien, estamos bien. Dándole duro a todo. Me alegro. Justo les estaba diciendo fuera del aire que no sé si hacía mucho que no grabábamos o han pasado mucho en estas últimas 2 semanas, pero como que siento que hay muchas cosas de las que no hemos hablado. La verdad, aquí como ya está dejando de hacer frío, o sea, sí es como, ay, ya no hace tanto frío, la gente está de buen humor, pero empiezas a tener una vida social. O sea, y ni siquiera es que esté todo el día en el parque jugando frisbee, sino como que ya solo tengo muchas más cosas que hacer. O sea, como que la gente me hace caso. No, pero como que vamos a bares y hay como, solo hay más cosas que hacer y es súper padre. Entonces yo también siento que he hecho mucho. Pero si quieres tú, pues empezar, Julichi. Es que, oye, no me balconees de esa manera. Yo llevo una semana, sí fue una semana, ¿verdad? No sé. Sí, una semana sin trabajar, porque me voy a ir el verano y como que siento que estas dos últimas, llevaba una rutina pues bastante establecida donde solo trabajaba, dormía, grababa, trabajaba, dormía, Entonces, como que estas últimas 2 semanas he estado haciendo muchas cosas que, pues, como que no hacía. Entonces, siento que tengo muchas nuevas experiencias. O sea, varias veces me encontré pensando como, Julia, ve todo a tu alrededor, vas a hablar de esto en Trópico de Cáncer. O sea, como, concéntrate, absórbelo todo. Sí, entonces, muchas cosas. Tú empieza, no este sábado, sino el sábado pasado. Ajá. Que fue mi último día de trabajo, uh-huh. Y como que fue un día muy emotivo, la verdad, para mí, porque pues me fui ese trabajo de un día para el otro, o sea, no lo tenía planeado, ni yo sabía que me iba a ir, ni ellos sabían, o sea, como que no fue un plan, No me preparé mentalmente para tener 2 semanas de estrés y al momento que pase ya solo estoy tranquila, que es como hago todo. Solamente fue como, ay, ay, ay, y ya solo no estaba trabajando ahí. Entonces ese último día siento que yo estaba como que pues súper nerviosa y todo el mundo despidiéndose. Cuando me despedí de los lavaplatos lloré, están todos, no, amiguita, y yo toda, no. Tiernísimo, o sea, fue la parte más tierna de todo. Un tipo casi me intenta dar un beso a medio día de trabajo. En la boca, En la wow, boca, un rompe French. corazones. Pero eso siento que te pasa mucho. Sí, No pasa para nada. siempre te están ligando y acorralando en las cocinas, ¿no? Lo mismo dijo Inés, pero no es cierto, no es para nada cierto. Pero estaba como que, o sea, como que ya pasó algo que no estuvo tan bien. Estaba como que medio de malas y llega todo, no, Julia, quita esa cara, no sé qué, pero la verdad es que me caía muy bien. Y yo como, sí, ya tienes razón, te voy a dar algo. Y estaban haciendo galletas, ¿ok? Y yo iba la tonta, yo como, ah, sí. Y en eso como que, o sea, parado, ollas al lado, miles de gente, nada, como que se acerca todo, como, y yo solo como que, me fui para atrás y como que ya me puse a trabajar y en eso pensé como, novio, lo imaginaste, o sea, eso no pasa ahorita. Pero obviamente eso no te imaginas, sí pasó, al 100% pasó. O sea, aprovechó que ya no iba a ser acoso sexual porque ya no ibas a... Exacto, ya Exacto. acaba de firmar la renuncia y dijo, tengo algo para ti. Pero hasta me dio risa, o sea, como que, no, bueno, o sea, sí, o sea, nunca le había dado el beso, pero sí fue chistoso. Y ya, entonces como que ese último día, la gente de mi trabajo, con la que yo nunca había salido antes, me dijeron como, también a la despedida de otra persona. Y entonces dijeron como, ay, pues vamos a tomar una cerveza o algo. Tienes que venir, Julia. Y dije, pues sí, o sea, como para despedirme, hoy ha sido un día muy emotivo. Entonces, como que en lo que salieron todos de trabajar, esperamos años, se hizo tardísimo, o sea, como que la noche no pintaba bien y yo toda, ¿para qué dije que sí iba? O sea, ya solo me puede haber escabullido, ahorita ya estaría en mi cama viendo videos raros de Classic YouTube. O Julia. sea, sí, ¿qué estoy haciendo aquí? Y en eso como que dijeron, bueno, vamos como a un lugar, como algo tranquilo, un bar donde podamos tomar una cerveza y yo como, bueno, no va a estar tan mal. Y dijeron como el Felina, que para los que no hayan ido, es un bar que no está mal, pero siento que nunca hay nadie, excepto una mesa de freaks. Y dije, perfecto, yo voy a hacer la mesa de freaks, no hay ningún problema, esa no me encontrará nadie, está perfecto. Y en el camino como que cambiaron de opinión y fuimos como a un bar que según yo es nuevo, que está en Álvaro Obregón, que es como una como casa de 3 pisos, o sea, un lugar gigante. Como Y Casa yo Roma, ¿se decía, acuerdan de Casa Roma? Qué raro. sí, Sí. Ah, no, sí. no, esto es más bien como, o sea, esto es mucho más antro que eso. O sea, Okay, esto es okay. como que hay varias barras y hasta arriba hay una terraza donde hay un buen de música y a la vez está decorado como con maletas y cuadros vintage, pero que los venden. Rarísimo. Pero, o sea, el lugar está bien y está como muy amplio, pero como que había gente que yo decía, ¿de dónde salieron de las coladeras? ¿En dónde vive esta gente? Porque yo nunca los había visto antes. Como millones de argentinos de pelo largo, un buen de gente como Bonds. tatuajes de full sleeve y como plugs gigantes, o sea, pero mucha gente, no es uno, o sea, como grupos enteros de esta gente, que yo decía, ¿por qué no los había visto antes? Estoy mucho en esta calle, pero pues no. Y como que ya, o sea, era una mesa muy grande y están todos como, hay que comprar 3 botellas de gin. Y yo como, güey, no, o sea, no. Y ya, como que yo pensé, o sea, yo normalmente pues siento que sí salgo, o sea, no mucho, pero pues algo. Yo no pensaba que era tan teta, pero aparentemente sí, porque yo nunca había salido con gente tan intensa. O sea, como que creo que yo cuando salgo solo estoy parada hablando y Sí. aparentemente la gente no. ¿Qué hacen? Drogas. No, pues como que se subían a las mesas y, ah, vamos arriba, hay mejor música. No, la música arriba no está bien, vamos abajo. Y como que demasiada intensidad. Y en un momento como que nos salimos y yo dije, perfecto, ya me voy de aquí. Y en eso, no, no, no, Julia, ¿dónde te vas? Vamos a ir a Garibaldi. ¿Y tú qué? Shit. Y como si vamos a ir a Garibaldi. Y yo como, ah, ok. Y como nunca ha sido, ¿verdad? Yo obviamente nunca había ido. Bueno, no sé si es obvio, pero nunca había ido. Para ellos sí era obvio que yo nunca había ido. Y dije como, no, vete a tu casa. Pero dije, no, ¿cuándo más voy a ir? O sea, solo ve, ya sabes. Ya, Uber SUV. Fuimos hasta Garibaldi y ahí era donde ya me había tomado un gin y como 2 cervezas y está toda como Julia, acuate todo, acuate. Ya sabes, como no, o sea, tú solo estás aquí para la historia, cuenta, o sea, ve todo a tu alrededor. La verdad no me gustó, o sea, como que es súper sordio, no sé, no me gustó. Para empezar, odio los mariachis, entonces es un mal lugar para Sí, ir, sí. no te gustan los mariachis. Y luego como que el, ajá, ¿El como folclore pues no fue lo están todos tuyo? borrachos y como que ya tienes la idea de que no es el lugar más seguro, entonces no te pasa nada, pero a la vez como que estás medio como que, y tus primeros estuvimos como que en la plaza afuera en un lugar, como sentados, pero como es gente muy intensa, se aburrieron y nos metimos como, supongo que es un antro o un bar ¿El de Tenampa? ahí. No, no, no, no, sí lo vi, pero no, como al lado, como enfrente, no sé. Y era un lugar que está chistoso porque era como pues así un cuarto cuadrado, como con una pista cuadrada en el centro y como mesitas a los lados. Mandé Snapchats, ¿no los vieron? Bueno. Sí. Y las mesas de al lado, como que había señores como tomando cerveza. Y como que llegaron como al centro como a gritar, todas las personas con las que yo iba, y había como que decoraciones como de como papel de colores, todo el techo, y como un grupo en vivo, pero entonces como, ¿y de dónde son? Y como que había gente del restaurante como, ¡de Colombia! Como, ¡un saludo para Colombia! ¡Un saludo para Perú! Ya sabes, y todos ahí como, ¡wow! Eso estuvo chistoso. Y de pronto ponían como que canciones, o sea, como de antro, o sea, como probablemente J Balvin, y de pronto como que hay una interrupción de media hora y era como que un imitador de Juan Gabriel con mariachi, Okay. pero entonces como que cortaba muchísimo o sea, el ambiente, o sea, como que sí está, supongo que vas ahí a escuchar música en vivo, pero yo ya estaba como, ¿cómo es esa canción la que les mandé un meme el otro día? No sé de La cuál de hablas. Vive la, no, ¿cómo es? Bueno, esa, no sé, una canción que es Oye, como, abre los esa, ojos. esa. Esa. Y yo estaba como, esta sí me la sé, ya sabes, por fin ya no hay mariachi. Y como que te empezamos a emocionar un poco y de la nada otra vez como, la. Y me fui como a las 6:30 de la mañana. Pues para que Como en no te el haya taxi. gustado. No, bueno, pero salí de trabajar como a la 1:30. O sea, Ya. tampoco, ya sabes, sino que o sea, no estuve tanto tiempo ahí técnicamente. Y solo estaba muerta de regreso en el Uber y la señorita como, está bien. Y yo desparramada en el Uber. Como estoy bien, solamente estoy muy cansada. Porque siento que pensó que era como una borracha, que ya sabes. Sí. Código para no vaya a vomitar, por favor. Exacto, al 100% fue y me dijo, no quiere poner música. Y yo como, sí, prende el radio. Y seguía completamente dormida y como, no quiere poner su música. Y yo, ok, y solo puse The Weeknd y cabecié como 30 minutos a mi casa. Estoy muy orgullosa de ti. Lo hice Sí. por ustedes, lo hice por la historia. O sea, me la pasé bien, solo. Ya he ido a Garibaldi, chance ya soy mexicana, la verdad, no voy a volver a ir en mi vida. Sí, ya, check. Muy bien. Yo también hice algo muy cool, pero fue este fin de semana, no fue el fin de semana pasado. Oye, ahora que lo pienso, fue un gran fin de semana, pero como tenía gripa, como que se te pasa como medio nebulosa. Pero les comento que el viernes fui a la corte de nuevo, a la corte criminal del Cook County, aquí de Chicago. Y es súper padre porque, o sea, desde que llegas, está en un lugar medio chaca al que nunca irías, ¿no? Y como que toda la gente que está ahí, o sea, es como todas las noticias de Chicago que lees, como la gente más rara. Para empezar están todos los abogados fancies, pero luego la gente más rara y hay como gente rezando y gente llorando y es como, quieres saber qué está pasando y es súper interesante. Y estuvimos como a que llegara el cuate que nos invitó como una hora, entonces vi muchísima gente afuera. Y el chiste es que hay una corte especial, que no me voy a meter a detalles, pero es como un tipo de corte de drogas, que un programa que están implementando que les dan como una chance a la gente que ya tienen aunque sea tres cargos en su récord y ya han ido una vez a la cárcel, si los vuelven a agarrar y tienen problemas de drogas, les ofrecen este programa en lugar de meterlos a la cárcel. Entonces todo el mundo lo agarra. Entonces es un programa que haces cada 2 semanas enfrente de un juez y tienes que ir a terapia y tienes que ir a... y te hacen como... te miden la orina y demás, pero o sea, está como que funciona un buen por miles de razones. Pero el punto es que todo el mundo tenía como... ay, como casi todos son adictos a la heroína. Todo el mundo era mayor de 50 años. Como que tú piensas que si vas al drug court, piensas, yo me los imaginaba jóvenes, pero no. Y así había un pobre señor que le habían amputado 3 dedos y pues obviamente se volvió adicto a los opiáceos y entonces robaba para poder tener drogas, no sé, como casos súper extremos, pero como es gente que va a la corte por sus propios medios, estaba como yo ahí conviviendo con ellos y como que te das cuenta un buen de cómo, o sea, juzgas a las personas por cómo se ven y así, no sé, estuvo muy padre. Y luego la juez nos invitó a sus chambers y nos explicó cómo funcionaba y ella qué opinaba y así. Y estuvo increíble, estuvo increíble. Solo había un mexicano. Estuvo súper padre. Y también un cachito de la corte normal en el que sí había, sea, sí había detenidos y demás. Y luego el sábado, ese fue el viernes. El sábado también tuve un sábado muy mexicano, tipo Juli, en el que fui a comer carnitas. Pero son unas carnitas súper famosas de aquí de Chicago que se acaban, entonces tienes que ir muy temprano. Entonces llegué como a las 10 de la mañana, pero o sea, es que nunca he desayunado carnitas. Para mí son como un almuerzo. Y estaban delis, pero nadie hablaba inglés en el restaurante. Y estaba muy intenso el restaurante. O sea, como que llegabas y te decían, ¿qué quiere? Y como que te traían un plato que lanzaban a la mesa y las carnitas se desparramaban. Y como que eran pedazos de carne muy grandes, ya sabes, no está picadito. Y mis amigas como nunca, o sea, una empezó a comer puerco hace un año, ya sabes, y está toda, pero en realidad estuvo deli. Y luego fuimos a la Michoacana Premium y se compraron una paleta helada y estaban muy felices y ya como que todo estuvo bien y en la noche me dicen, "Oye, Leo, pero o sea, eso es como un restaurante normal para ti, eso es como un lugar que tú irías un sábado con tus papás." Y yo como, "No, o sea, no, ni siquiera creo que en México hay restaurantes así. Está súper intenso. Había como cabezas de toros en las paredes y así. Pero estuvo muy bien también. O sea, además, sí, tal vez demasiado intenso. Es que como tenía gripa, como que no estaba midiendo la situación para nada. Y O sea, luego, estás con tus amigas gringas, sí, ningún. no, no había mexicanos. Los mexicanos ya han ido muchas veces y por eso me animé. Pero luego como que, pues como que tenemos percepciones diferentes, ¿verdad? Y luego, fui al súper mexicano y que es mi lugar favorito y como que me inspiré y compré miles de cosas y de la nada llego a mi casa y compré frijoles negros en bolsa. Es como nunca en mi, o sea, no tengo una olla express, ¿qué estoy haciendo? Pero hice frijoles y me quedaron bien, ya me puedo casar como buena ama de casa. No, no, no, tienes que saber hacer arroz para poder casarte. La prueba no son los frijoles, es el Bueno, arroz. pues frijoles sí pude y estoy muy orgullosa. Me ha gustado, Leo. Ah, y por último, última cosa que quiero compartir con nuestra audiencia y con ustedes. El domingo, no, el sábado en la noche fui a un concierto con mi amigo Roberto de este grupo que se llama Moderat. Como que los vi una vez en el Teatro de la Ciudad de México y fue increíble. La verdad pensé que cuando nos dijiste, pensé que querías escribir moderato. Esa fue mi Todo el mundo piensa primera. eso, todo el mundo piensa eso. No, se lo recomiendo, es música increíble. Sí, yo me acuerdo que tú escuchabas esto. Es súper, súper padre. Ya se me había olvidado y el otro día fue como, voy a escuchar Moderat. Y lo puse en Spotify y ves que en Spotify te dice los conciertos. Había un No, no sabía. concierto aquí porque hay un montón de conciertos, pero nunca me entero. Y fue como, ay, traté de decirle a todas mis amigas y todas súper, sí, vemos. Y me di cuenta que nadie quería ir y tiré la toalla hasta que Roberto dijo como, ¿alguien me acompaña a este concierto? Soy súper fan y siempre he querido ir. Y yo como, yo. Entonces fuimos. Pero la vez pasada que los vi en el Teatro de la Ciudad de México, está como sentada y ya sabes, como que todo el mundo está sentado disfrutando el beat, como súper iluminado el concierto. Y esta vez era como, era un concierto de verdad, pero en Estados Unidos súper ordenado, podía respirar, está como en tercera fila porque se puede ver todo perfecto. Pero todo el mundo como en un rave, no sé, fue una experiencia muy rara, pero fue increíble. Fue súper, súper padre. Me encantan los conciertos ordenados. Conclusión, me encanta no tener que como que dar codazos, ni apretarte, ni. Es increíble. Increíble. Eso pasa mucho aquí porque a la gente le da igual los conciertos, ¿no? Hay tantos que es como van. Y hay muchos que como que no, ni siquiera saben qué grupo van a ver. No es como en México que hay un concierto y te encuentras a Chucha, Petra y Enriqueta. No, aquí no es así. Me gusta mucho eso. Y luego mi amigo me llevó a un bar gay. Por último, y estuvimos ahí como, yo estuve ahí como 20 minutos forzándola porque, no sé, estaba muy intenso, estaba raro. Y fue como, bueno, bye. Mi amigo también se fue, no estaba padre. Y me dijo como, no me gustan ese tipo de lugares. Y yo, sí, no te preocupes. Y ya. Muy bien. Ah, ¿qué más iba a decir? ¿Qué más? Estoy trabada, eso es lo que estoy. No, pensando de nuevas experiencias que he vivido en este tiempo, En estas últimas 2 semanas. En las últimas 2 semanas. Experiencias religiosas, tal vez. Bueno, o sea, experiencia religiosa Game of Thrones. Digo, no, vamos a Ay, ponernos a no. hablar de eso. No, no, Pero no, claro no. que le dé emoción a mi vida, claro. Tal vez lo vea hoy, si acabo mi Lo voy a tarea. ver definitivamente hoy porque el hype es muy grande. ¿No Y no están estoy al muy día? grande. No. ¿Qué? Estoy a punto de arruinarles algo ayer No, mandando un mensaje. justo. Necesito verlo para que no me arruines. Ni tú ni nadie me arruine. Sí, vean ahorita. Eso también es muy emocionante. ¿Qué más? Es lo que me mantiene viva. Espero cada domingo, es lo que me hace levantarme en la mañana. Qué triste. No. No se me hace nada O sea, mi triste. vida es igual, entonces no te preocupes. ¿Qué más ha pasado? Fui a la Basílica de Guadalupe. Ni más ni menos. Como que a mi Hoy. mamá le gusta mucho ir, ¿no? Ajá, pero el tip es llegar súper temprano. Una Ave María, prendí un par de veladoras. Entonces, pero como que. Entonces no hay tráfico en la ciudad y llegas ahí como a las 8:30 y no hay nadie y hay un buen de jardines que yo esa parte no la conocía. Y la verdad sí está súper padre, o sea, me la pasé increíble. Me tomé una foto. y como que está muy bonito. Y luego hay muchas otras capillas y otras como construcciones bastante históricas que están ahí como por razones específicas que yo no conocía. O ¿Cómo sea, qué? también algo, o sea, fui a la, al, está como que la capilla de indios, que pues a pesar de que la Virgen de Guadalupe era como la Virgen del pueblo, pues había una capilla especial para que ahí fueran los indios. ¿Qué pedo, no? Bueno, a mí me sorprendió. Ah, no sabía. Y justo vas ahí y hay una misa especial en inglés y 1000 viejitos gringos todos ahí felices. ¿En serio? Y luego había uno, ahorita no me voy a acordar el nombre, pero es como donde van, dice mi mamá que ese siempre está lleno. Ah, de los juramentos. Y entonces es ahí donde vas a hacerle un juramento a la Virgen, pero es básicamente de los borrachos, de los ladrones. O sea, vas a hacer el juramento de que ya no vas a. De que ya no vas a hacer lo que sea, o sea, lo que sea que tú digas, por tu salud Ajá. y por hacer el bien. Entonces, literalmente están los borrachitos, los ladrones, todo eso, que ya quieren dejar la mala vida y van a hacerle un juramento a la Virgen. Y los traumantes, que sí, desde temprano, ese es el que siempre está lleno. Wow. Wow. Y luego también se está, o sea, está como que súper inclinado todo. O sea, como que está. Uno, el pozo del hoyito, no, la capilla, El pozo o sea, del hoyito. la capilla del pozo, del pocito, eso, la capilla, o el templo del pocito. Entonces es como que o sea, fue un milagro que saliera un manantial del suelo al lado del cerro del Tepeyac. Entonces construyeron ahí una capilla, pero yo no entiendo quién no pensó que había agua abajo, por eso había un pozo, ya sabes, o okay, que fue un milagro, pero piensen. Las consecuencias del milagro. Entonces está todo inclinado, o sea, ya está realmente cu cuarteado. Y lo mismo, o sea, la antigua basílica está completamente inclinada. Pues como la Sea, Ciudad que de se me hace México. padre eso. ¿Qué hubo? Pues la Ciudad de México. Sí, ya sé que la Ciudad de México, pero como que no sé, estaba muy padre verlo. Y luego había señoras filipinas llorándole a la Virgen de Guadalupe, como, ¡Ah, Guadalupe! Y lloraban. Y eso Y también luego está. entraste a la Basílica. Sí, vi todo, recorrí todo. Yo me acuerdo que cuando fui, había como, no había como algo eléctrico. Sí, Donde como las bandas estas del aeropuerto que te subes y como que caminas, hay tres de esas cuando pasas como, digamos, abajo de la Virgen, como para que no te pares ahí. Sí. Porque normalmente hay muchísima Dio gente. risa. Pero muy padre, prendí una velita, como que la verdad sí me gustó bastante. ¿Te conectaste con tu espiritualidad? No, no, pero es súper bonito y como que es algo muy importante para mucha gente a lo largo de la historia. Entonces es como que un lugar de mucha riqueza, no sé cómo ponerlo. O sea, la antigua basílica, los candelabros son impresionantes. Luego la primera capilla que está como arriba del cerro del Tepeyac tiene unos frescos impresionantes. O sea, realmente está muy bonito. Sí, a mí me gusta que, o sea, no ves un, bueno, no me acuerdo, pero no tiene, es más maternal, no es como el Cristo ahí Sí, sagrado. Entonces te sientes como más seguro. es al 100% maternal y como no sé, como sea, como que es una parte importante de la historia, muy importante de la historia de México. Entonces está también muy bien cuidado. Luego hay unas esculturas gigantes como de la aparición, que está la Virgen gigante, o sea, como de 2 metros, y luego como todos los indios como hincados ante ella, que es la escultura más, está en mi Snapchat del día de hoy, la escultura más kitsch del mundo, pero perfectamente hecha, o sea, se ve increíble. No sé, me gustó mucho. Hay un niño sosteniendo un conejo, enseñándoselo a la Virgen. O sea, me gustó mucho. La verdad, sí, como que mi mamá dijo de ir. Y yo como, ok, mamá, vamos. 100% qué bueno que fui. O sea, me la pasé muy bien. ¿Le pondrías a tu hijo Guadalupe? Sí, tuve ese pensamiento y dije, ¿qué tal que mi hijo? Porque todo el rato hay placas, ¿no? Como el 10, el 12 de diciembre fue la tercera aparición de la Virgen. Y dije, ¿qué tal que tengo un hijo que nace el doble 12 de diciembre? Chance solo hombre o mujer tendría que ponerle Guadalupe, Creo que ¿sabes? sí, ¿eh? Creo que sí. Sí, no hay otra. Y ajá, sí tuve ese pensamiento hoy, pero ¿sabes qué? Cuando llegue el momento, ya veré. ¿Saben que mi prima se llama Rachel Guadalupe? No queda para nada, pero. Ah, no se me hace que está Rachel Lupita. Exacto, me da risa. Sí, siento que tomas la personalidad de uno o de otro. Los Ajá. dos tienen mucha personalidad Sí, para, o tienes que sea, no es escoger, como tienes que escoger. María Pía, ¿sabes? O sea, como que hay nombres que puede ser más los dos. Este no. Totalmente. Pues creo que vamos a tomar un break y escuchen una cancioncita. Y ahora regresamos. Ya estamos aquí de regreso en otro episodio de Trópico de Cáncer. Antes de esta pequeña pausa estuvimos hablando de nuestras diferentes actividades del fin de semana y vamos a pasar a unos temas más musicales. Como ya les dije, como que estoy haciendo muchas cosas, entonces digamos que salí de noche, que hacía tiempo que no salía, o sea, sí salía, pero como que no Salir de tantas noche. horas. Salir de Salir de... noche. Output. Y bueno, el punto es que perdí mis mañanas como en el iPad en YouTube. Y en una de, bueno, primero, después de ir a la, ¿cómo se llama? A Garibaldi, la primera mañana solo estaba como, ¡wow! Y escuché como 3 veces seguidas el disco, o sea, Views, el nuevo disco de Drake. ¿Qué opinan? A mí me gustó un buen. A mí me gustó un buen. Siento que a la gente no le gusta, pero Aunque es al 100%. No, Tipo de no. Drake que me O gusta. sea, lo escuché un par de veces seguido todo y la pasé bien, pero no, ahora ya no tengo ganas de escucharlo todo seguido. Como que quiero escuchar canciones en específico, pero sí me gusta. Sí, yo también. ¿Cuáles son tus favoritas? La de Party Next Door es mi favorita. Sí, uf, es buenísima, yo también. Es Y buenísima. la de Rihanna también es muy buena. Sí, también, también. Y Summer 16, bueno, ya la había escuchado antes, pero esa también es muy buena. No, me encanta. Uf, a mí me fascina. ¿Tú, Rachel, qué opinas? La solo lo estaba escuchando antes de hacer este podcast, pero solo llegué a la mitad. Pero sí me gustó. Sí. A mí como que me gustó un buen, o sea, entiendo que, es que no sé cómo decirlo sin sonar mal, pero entiendo que Chance no es la mejor música, ni el mejor Drake, pero creo que por eso me gusta, o sea, porque por mí va al gusto, ya saben. No, ¿cómo? O sea, como que sé que sí, que no es lo, ni lo más original, Pero ya ni te lo sientes. mejor de ese género, Ah. como que es lo más fácil, pero Chance, pero me gusta, como porque está ¿O fácil. lo más digerible? Exacto. Justo estaba. Es que Y creo lo... que el tipo de Drake que a mí más me gusta es el Drake de los sentimientos, no el Drake del club. Y creo que por Al eso. 100%. Creo que por Lo eso me mismo que gusta. Enrique Iglesias. Es exactamente el mismo concepto que Enrique Iglesias. Te gusta el Enrique Iglesias de los sentimientos, no el del club, aunque escuchas los dos. Claro, porque eres una fiel fan. ¿Vieron Sí. el SNL de Drake? No. No, no lo vi porque vivo Ah, en México. Y no lo tampoco lo puedo ver en YouTube porque no me dejan por mi zona. fue una decepción. No lo pude ver, fue como, o sea, pésimo. ¿De plano? Sí, Tenía fue. ganas. Fíjate que está en mi lista de cosas que quería ver. Sí, me decepcionó mucho. Y luego, bueno, su performance estaba bueno, pero tenía unos bailes horribles. Innecesarios los bailes, ¿no? Muy necesario, sobre todo que tenía unas bailarinas increíbles, una coreografía súper padre, y él solo hacía como un air guitar. Ya sabes, Uy. muy Drake. Tampoco me gustó que esté tan mamado. Sí, no, para nada. ¿Quién eres? A mí me iba a decir, Exacto. me gustan los aguaditos. No sé si aguaditos, pero normales. Sí, no. En el artículo que les mandé de Eddie Juan, que no tiene nada que ver, pero hace como referencias de Drake, me encanta la parte que dice, como no entiendo por qué lo critican de que parece un Persian Papi, y fue como sí al 100%, o sea, es súper cool. Persian Papi. Este, Ese artículo me encantó. Es como sí, Eddie está padre. Juan, sí se llama Eddie Juan. Eddie Juan. Eddie Juan Guardo. es este que es un chef, sí, pues sí es chef, ¿no? Que tiene Restaurateur. Restaurateur, que tiene un programa en Vice y por eso se volvió famoso que se llama Juan's World. Y es el que escribió sus memorias que se llaman Fresh Off the Boat y de ahí hicieron una serie y también tiene un restaurante en Nueva York, bla, bla, bla, pero como que escribió este artículo de su vida personal, como, pero para nada explica quién es ni qué hace, es como solo un ensayo de cómo lo cortaron y está devastado y de la nada, o sea, no sé, como que no es es una persona muy pública, pero no en ese aspecto, o sea, como su figura pública es como de, ah, borrachera y viajo por todo el mundo y siempre estoy como en wife beater y así, y de la nada fue como. Y tengo todos estos sentimientos y la estoy pasando pésimo y yo también tengo dates de aplicaciones y no sé, me A mí encantó. también me encantó. Sí, o sea, muy vulnerable. Sí, y muy. Pero a la vez, imagina salir con él, qué pesadilla. No, o sea, peor pesadilla, sí. Todo un ego gigante. Ajá, exacto, es un meme con patas, lo siento. Bien puesto. Pero sí. Eso nada más lo volvió más interesante, Leo. Pero sí, ese artículo me gustó mucho. ¿Y qué otra cosa había leído que? Ah, lo de Black China, Uf, que es mi cita. básicamente mi mentor. Pieza maestra del periodismo, francamente, ese artículo, ¿no les pareció? Genia, sí, O sea, totalmente. es que es un artículo de BuzzFeed que no sé quién escribió, la verdad, deberíamos de tener, checar nuestros datos, pero es sobre, está pésimo que no esto, sobre Black China, que No, es no es esta... pésimo, porque siento que es muy relevante la cultura popular Sí, y habla exacto. de los tiempos en los que vivimos. No, que hablan de Black China, que es esta stripper de Miami, ¿no? Creo que sí. Que ahora está comprometida con Rob Kardashian, que es el hermano de las Kardashian, y van a tener un bebé. Pero como que te explica toda la historia de ellas perfectamente hecho, además de que llama a la familia Kardashian los Lannister de calabazas, que uff, o sea, me Sí. ganó con eso. Pero sí está muy impresionante, ¿no? O sea, como, bueno, ya sé que ya sabíamos esto, pero ¿cómo me hizo pensar que todo de las celebridades es al 100% falso? O sea, estas personas que viven de su imagen, todo, nada, o sea, todo lo ven como a partir del dinero. Nada es no hay un solo tweet que no sea pensando en el dinero, ya saben. ¿No? ¿A ustedes no les pasó eso? Sí. Sí, muy impresionante. Bueno, en ¿Tienen? resumen, Black China tenía un bebé con, tiene un bebé con Tyga, un rapero de fama media. Que se llama como Cairo, se llama Cairo, ajá. ¿Llama Solo. Cairo en la vida real? Sí, así se llama el niño. El bebé, no Taiga. Taiga no sé cómo se llame, Bueno, pero el más hijo. bien, Black China es como una personalidad del hip hop, pero es como, no es una, sí era medio stripper, ¿no? No, sí, se creó en un, como en un strip club, de Miami. O sea, como, sí, es que no sé si es Miami o Atlanta, pero creo que es Miami. Bueno, pero era una persona muy inteligente y muy ambiciosa y terminó con un bebé de Tyga, comprometidos y después y Y eran. antes, o sea, pero tipo antes de eso salió en un. O sea, Drake la menciona en una de sus canciones, pero dice como que su nombre. Sí, o sea, es una personalidad. Solo es una personalidad del mundo urbano que como movió todas sus piezas a la perfección, que lo que está muy bien de ese artículo es que le dan mérito como, o sabemos a estas personas como que tienen la cabeza vacía y que solo tienen unas nalgotas y viven de los videos que suben a Instagram. Y todo eso es cierto, pero también es como gente que creció sin medios y que vio en eso una carrera y que como no son tontos, o sea, como atrás de eso hay toda una maquinaria y a diferencia de las Kardashian y de los de Hollywood que, o sea, tienen un puppet master, las como esta gente urbana no, son como solo ellas con una meta y como logrando lo que quieren al costo que sea. Es impresionante. Sí, se me hizo súper interesante la historia. Pero a la vez como que me da asco todo. Sí, si te paras 2 segundos a pensarlo, es como, ¿en qué mundo vivo? ¿Por qué esto? O sea, no debería ser ni interesante ese artículo, solo está muy bien escrito, pero es como, como la gente que vive de su cuerpo a ese grado y de con quién tiene hijos y que tu trabajo sea, eso es algo que me trauma, o sea, obviamente tu trabajo tiene que ser tu vida personal y tiene que ser tus intereses, pero vivir de lo que eres, o sea, ni siquiera los actores, ¿sabes? Como vivir de tu vida diaria, oh, no. Como prostitución de la intimidad, sí, de la intimidad. Sí. Pero a la vez es como, o sea, ya no hay privacidad y ya es eso. Como no lo puedes ver como, o sea, obviamente está mal, pero todo el mundo está haciendo eso, como con Facebook y así. Entonces, esto es como el extremo. Llevarlo al límite, claro, pero no, bueno, no, iba a decir, no sé si me parece que está bien, pero no hay, o sea, mi opinión no es importante, hacia allá va el mundo. No, pero sí. La verdad es que sí. Como hoy tenía que hacer una tarea, ay, de como esta política que hay en algunos estados de Estados Unidos, en la que los policías tienen unas cámaras como en el equipo, o sea, las traen puestas todo el tiempo. Y entonces es como, teníamos que pensar como en, ok, ¿está prendida todo el tiempo o no está prendida todo el tiempo? ¿Quién tiene acceso a ese footage? Cuando la pagan, la paga el policía o quién la. O sea, como todo. Porque todo esto, como para tener más accountability y con todo lo que ha habido de la el uso de la fuerza injustificado y los shootings y demás, como que está muy en el debate. Como llevo una semana pensando en lo que es la privacidad y si vale la pena y así. Y luego caes en un hoyo negro y se pone fuerte, chavos, se pone fuerte. Sí, me encanta ese tema. Sí, a mí también, como, sí, a mí también, y siempre está muy mal, pero siempre he pensado que no me importa, o sea, como No creo que nunca vaya a ser una persona famosa. Uno nunca sabe, pero Pero no no, creo. nunca digas nunca. Entonces, como que no estoy tan incómoda con el hecho de que todo el tiempo me estén vigilando y de que no tengan como nada secreto. Pero a la vez sí te afecta, porque con la seguridad en México eso afecta a todo el mundo. Sí, eso sí, eso sí. Y pues no, quién sabe, igual en una de esas, ay sí, sí me vuelvo famosa, pero sí, como que siempre he pensado que ese es el problema de los demás y creo que no. Pero pues sí, mano, las artistas urbanas. Lo que nos lleva a J Balvin. Espérate, hablando de todo esto de artistas urbanas, ¿Qué? como que siento que nosotras leemos esto y, o sea, eso quiere decir que todo el mundo está bastante al pendiente de cómo, lo que pasa en Estados Unidos, sobre todo como que el mundo de la música, y siento que últimamente algo que se ha hecho bastante mundial es el mundo de como hip hop, ¿no? Sí, más o menos. Entonces, estaba viendo videos en YouTube, no me pregunten cómo, llegó un video de un rapero de 19 años sueco que se llama Young Lean. No sé si lo ubican. Es que me explotó la cabeza, o sea, es que no puedo dejar de pensar en eso, como que está súper extremo. Es como Eurotrash al 100%, pero tiene una cara de bebé tiernísima y como que sí siento que tiene talento, o sea, tiene tatuajes podridos, como un tribilín en el cuello y como letras en las Trivilín. manos. Sí, es que vean los videos, es literalmente un tibilín en el cuello. Como letras en las manos y un estilo, o sea, pero ni siquiera es como un estilo como de que, o sea, no, no como A$AP Rocky o como que quiere, no sé, o alguien que tiene como, o sea, que quiere usar cosas caras. No, no, no, es solo podrido, o sea, es como que, solo que se vea mal, ya sabes, como que luego ya empecé a ver más videos de entrevistas de él y así, pero no hay tanto, porque, no, o sea, como que siento que se está volviendo famoso, pero no es tan famoso y tipo usa como que Uggs y cosas rarísimas. O sea, el chiste es solo estar tirado, pero siento que es un visionario para, o sea, de 19 años en Suecia, y hace como música como muy relevante para el hip hop, o sea, como que, y se llama Young Lean, y Es es lo que un te iba a decir, bebé. ¿qué onda con lo lean? O sea, esa parte. Ah, espérate, luego estaba viendo su Instagram y ves que en Estados Unidos beben Lean con, o sea, con como Sprite o como Fanta. Ajá, Dirty Sprite, Había un ajá. video que estaba haciendo, ajá, Dirty Sprite. Había un video que estaba haciendo Lean con Orangina y dije, ay, qué cute. Julia. Muy europeo. ¿Y O es sea, en porque... inglés? ¿Qué? Sí. Es al 100% en inglés. Podría ser gringo, o sea, es como súper gringo. Nada más que pues él es sueco y como que en su cara se ve. Pero sí, él está al 100% en inglés. Sobre todo tiene un video que se llama Miami Ultras, que sale como, eso es lo que hizo que me explotara la cabeza, que es como una canción pues bastante como calmada. Ah, su grupo se hace llamar Sad Boys. Entonces Ahí. como que es como medio, medio triste. Y es una, que manda el video, Leon, y ahora en ese trauma, pero no hay nadie con quien hablar de esto. A la vanguardia, como siempre. Sí, Y me lo sale mandaste, pero vestido con un estaba vestido de cotorreando. ver. Ajá. Como un vestido de abuelita en el bosque, como rompiendo, o sea, como partiendo troncos con una hacha. ¿Qué? Pero es como un tipo de hip hop de 19 años. No, o sea, yo no, eso ya no pude comprenderlo. Está con, ¿qué? O sea, no, no sé si es como un super genio y soy su máxima fan, o solo está demasiado mal todo. O sea, todavía no, no entiendo. Y necesito a alguien que me guíe, que me diga, a ver, Julia, te explico otro concepto. Pues como, ¿cómo se llama estos chavos de Sudáfrica? Sí, ¿cómo se llaman? No, Died Antwoord o eso. No, no, Ajá. no, no, no es así. Eso, ellos son mucho más extremos y como que se nota más que es un personaje. Y esto tiene un como cosa como casero, como naive, que es lo que te da más, o sea, lo que te pica 100%. Pueden seguirlo en Instagram como, creo que es Young Lean. O sea, no está actuando, ¿crees que así es? O sea, ¿crees No, que pues es como, pues tiene 19 años, o sea, como, solo como que vio esas cosas en la televisión, seguramente no tiene una buena situación familiar en Suecia, ya sabes, o sea, como que en está serio? haciendo drogas en la calle en Suecia y está en internet, entonces está recibiendo toda esta cultura americana y sale eso, pero como que no. es como lo cool lo que hay en Estados Unidos, pero no necesariamente, ¿sabes? Como que siento que es alguien que no captó todas las referencias. Ya, ok. No sé cómo explicarlo. Como O sea, esos a mí se me pelos hizo de Spring increíble. Breakers. Ajá. No sé, a mí se me hizo increíble. Y es como que límite chafa, entonces por eso está increíble. Véanlo y díganme qué opinan. No me dejen sola en esto. ¿Cómo llegaste a él? Sí, esa era mi YouTube. siguiente pregunta. YouTube. No sé cómo. Como que vi un video. No sé de qué habré yo visto un video. Y de ahí vi un video. Creo que de ahí vi. No me acuerdo. No me acuerdo. Pero como que vi un 30 segundos y como que me sonaba un poco el nombre. Y de ahí dije, como, tengo 3 horas, ya sabes, a ver. Y busqué como ya Wikipedia, Instagram. O sea, ya entré a fondo. Y no me sirvió de nada. O sea, seguí sin comprender. Pero. Yo también caí a un hoyo de YouTube. Estuvo horrible. Es que tengo esta maldición en la que me despierto súper temprano. O sea, aunque me duerma a las 3 de la mañana, me despierto a las 7. Y por más que intento dormir, ya no lo logro. Entonces el otro día caí a un hoyo negro de YouTube de ese tipo mexicano que lo hacen llamar callo de hacha. O sea, se llama callo de hacha. Fíjate que eso no lo he visto, Es ¿eh? ¿Qué tal? básicamente la peor persona que ha existido. O sea, es como, tienen como un podcast, él y otros dos tipos. Son influencers, o sea, no sé qué hagan aparte de. ¿Como Viners? Ajá, no sé si. Ugh. Pero no son chistosos, son como de opinión. Pero no, o sea, Peor no. todavía. Sí, Ajá, peor. porque no saben nada y como que les encanta criticar a las feminazis y como, wow, o Ah, sea. he visto videos así y sufrí, o sea, es como masoquismo. Oh, es masoquismo, estuvo horrible, o sea, como que me puse muy mal humor porque es una persona que muchísima gente lo ven y como que nunca me había pasado este estrés de la gente está viendo esto que está mal, o sea, como Ajá, como la gente porque, está luchando con este video. ajá, y porque como lo ves como alguien que no te está, o sea, como solo está dando, es un chavo que tiene una opinión, es como, no, ya sabes, si todo el mundo le va a creer. Y gritaba a la cámara un buen de groserías y Ah, como. creo que ya lo he visto, es uno que enuncia muchísimo. No, sí, puede ser. Son como tres tipos en el video que vi. Y como que solo dan su opinión de lo que. Como nosotras, de lo que vieron en la semana y así. Pero son diciendo muchísimas groserías, opiniones nada fundamentadas y como solo si ellos tuvieran la razón de todo. Ay, no, no, fue horrible. Y después de eso todavía menos me podía dormir. Oh. No. Horrible, nunca lo vean. Como que ni quiero hablar de eso porque no quiero que tengan más views A después de la los vez es miles y bueno millones. saber que existe, porque vives en una burbuja donde todos más o menos tienen tu Sí, literal, vive en una burbuja muy cañón. conciencia En. y de repente es como fuck. Está bien saber que Sí, en como que. donde tu opinión solo se reafirma y crees que estás como súper avanzado, pero esa no es la realidad, es un mundo mini. Qué Ah, qué fuerte. horror, sí, estuvo bastante. Es que los influencers mexicanos, mano, luego se pone duro. Pero solo se están hundiendo, siento, porque al final estás del lado bueno de la historia o del malo. Y ya sabes, solo sigo, creo que soy positiva aunque todo eso pase. Espero, de verdad espero, como que me traumó un buen. Vine sigue existiendo, sigue siendo una Lo cosa. borré, fíjate, me Yo siento muy también. orgullosa. Más bien, no, ni siquiera lo borré. Cuando cambié de celular ya no lo bajé de nuevo. Porque ni me acordé. Pero Muy chance bien, si habla tiene. bien de nosotras. Muy bien. Pero Chance. nunca voy a olvidar el Vine de. Que esta noche hay fiesta, fiesta. Sí, o sea, sí hubo una que otra joya, la verdad. Pero creo que Snapchat por fin le ganó, ¿no? Siento. Sí, definitivamente. O sea, los Viners pasaron a Snapchat, yo digo. Aunque quién sabe. Es solo una opinión personal. Pero también es como raro porque solo ves la gente que es joven y te das cuenta que tú ya no eres joven y ya no eres de la generación, o sea, qué bueno, de los la generación de los YouTubers y de los Viners, que es Sí. o sea, la influencia de los chavos hoy en día. Ya no nos tocó, mano. Sí, exacto. Ya estás fuera de la jugada. Sí, básicamente. Es muy raro, pero es la Y realidad. dices, Young Lin, ¿qué? No entiendo. Exacto. Que alguien me explique. Pues, chavas, Al creo menos. que. ¿Qué vas a decir? No, no, no. Iba a decir que al menos Young Lean es cultura. Ay, sí, ¿por qué es Espero. europeo es cultura, Rachel? No lo he visto, pero me Qué gusta pensar. malinchista. No, pero iba a decir que creo que llegó la hora de despedirse. Una vez más nos encuentran en Twitter, en Cáncer Trópico. La gente sigue sin mandarnos un memes y yo sigo pidiéndoselos. Denos sus opiniones, sus comentarios, qué quieren escuchar, qué no quieren Quieren escuchar. mandar saludos, podemos hacer eso en la Sí, también próxima. podemos mandar saludos Saludos a sus mamás, a sus tías, todos. a sus padrinos, a su La que novia, les gusta. la que les Oraciones. hace caso. Bueno, pues hasta la próxima. Adiós. Bye. Don't think about it too Bye. much, too much, too much, too much. There's no need for us to rush this through. Don't think about it too much, too much, too much, too much. This is more than just a new lust for you. Don't think Done saying, I'm done playing. Last time it's on the outro. Stuck in the house, need to get out more. I've been stacking up like I'm fundraising. Most people in my position get complacent. Complacent with star girls. End up on them front pages. I'm quiet with it, I just ride with it. Moment I stop having fun with it, I'll be done with it. I'm the only one that's putting shots up. And like a potluck, you need to come with it. Don't run from it. Ace time in the summertime, I keep it 100. Lot of girls in my times there. Word of Paul Wall, not one fronted. Birthday in my first year, man, I know that place. Like I come from it. Backstage at warehouse and 09 like it's fun coming. Dad, is anyone coming before I show up there and there's no one there? These days I could probably pack it for like 20 nights if I go in there. Back rub for my main thing, I've been stressed out. Talking to her like back then they didn't want me, I'm blessed out. Talking to her like this drop and a million copies get pressed out. She tell me take a deep breath, too worried about being the best out. Don't think about it too much, too much, too much, too much. There's no need for us to rush this through. Don't think about it too much, too much, too much, too much. This is more than just a new lust for you. Don't think about Someone go tell Noel to get the backwards. Money got my whole family going backwards. No dinners, no holidays, no nothing. There's issues at hand that we're not discussing. Look, I did not sign up for this. My uncle used to have all these things on his bucket list. And now he's acting like, oh well, this is life, I guess not. That Listen, man, you can still do what you wanna do. You gotta trust that. Heard once that in dire times when you need a sign, that's when they appear. Yes, since my text message didn't resonate, I just say it here. Hate the fact my mom's cooped up in the apartment, telling herself that she's too sick to get dressed up and go do shit like that's true shit. All my family from the M town that I've been around start treating me like I'm him now. Like we don't know each other, we ain't grow together, we just friends now. She got me feeling pinned down. Pick the pen up and put the pen down. Writing to you from a distance like a pen pal, but we been down. Don't think about Damn. it too much, too much, too much, too much. There's no need for us to rush this through. Don't think about it too much, too much, too much, too much. This is more than just a new lust for you. Don't give up. Your heart's done. You tell me something's gone wrong. Wholehearted, wholehearted. You care, you care. Cause I'm such a dreamer. I believe in these sense. But if it's all a dream, then I'm on fire. Yes, I'm on fire. Tell me when I'm not yet. Tell me when I'm trying. beat.